pecado que tanto amé, pecado que tiempo llevé, pecado hoy te dejaré, a Cristo hoy recibiré la felicidad que me da. Muy pronto se terminará, mas la que Cristo me ofreció será por una eternidad. Adiós, adiós, adiós, es hora de decir adiós, lo nuestro ya terminó. Hoy sigo a Cristo mi Señor. Adiós, adiós, adiós, es hora de decir adiós, lo nuestro ya terminó. Hoy sigo a Cristo mi que tanto amé, mi carne te quiere llevar, pero en el cielo tú sabrás, contigo no podré entrar. Pecado hoy te digo adiós, ya no eres tú. Cristo mi vida ya llenó y es dueño de mi corazón. Adiós, adiós, adiós, es hora de decir adiós, lo nuestro ya terminó. Hoy sigo a Cristo mi Señor. Adiós, adiós, adiós, es hora de decir adiós, lo nuestro ya terminó. Hoy sigo a Cristo mi Señor.